resistencia por parte de ciertos sectores de la justicia. Víctor del Río es juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. Él, bueno, ya me van a contar, pertenece, son varias asociaciones, agrupaciones que se dan en la justicia, en este caso Pensamiento Penal. Nos visitan nuevamente Marcelo Burtímez y Kevin Nielsen. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, Pedri. Bueno, muy agradecido nuevamente por estar acá. Un saludo grande a toda tu audiencia. Y sí, estamos acá, quisiéramos en una conmemoración un poco más feliz, pero bueno, es por... porque se cumple un aniversario de la sanción de la ley 7.661 que tenía por fin implementar el juicio por jurados en la provincia del Chaco. Recuérdenme, Víctor del Río pertenece a... A INESIP, que es una INESIP. ONG que también lleva adelante, digamos, una propuesta en las distintas jurisdicciones para la implementación también de un proceso acusatorio y también de la implementación del juicio por jurados. Bien, bien. ¿Coinciden de alguna manera ustedes con la mirada en ese sentido, no, en el juicio por jurado? Claramente sí, desde Pensamiento Penal no solamente hemos acompañado con un comunicado a nivel tanto provincial como como nacional. Creemos, digamos, que el juicio por jurado es una herramienta de vital fortalecimiento, sobre todo para la participación ciudadana y para la democratización, y teniendo en cuenta los antecedentes y la clara necesidad en los últimos tiempos de una mayor transparencia en lo que es la administración de justicia, creemos que es totalmente pertinente el momento también como para ponerlo en práctica. ¿Cuáles son los beneficios? Hablaba Marcelo, Kevin en este caso, Kevin Nielsen. Buenas tardes, Pedro, y bueno, gracias por el espacio y un saludo también a toda tu audiencia. Bueno, son múltiples los beneficios del juicio por jurado. Cuando decimos juicio por jurado hay que hacer la aclaración de que hablamos de jurado popular, porque la palabra jurado hace referencia a la pluralidad de sujetos que están juzgando a una persona. Ahora bien, el jurado popular significa que esa pluralidad va a estar compuesta por personas de a pie, gente como vos, sin necesidad de que sean jueces, sin necesidad, de hecho, con el impedimento de que sean abogados. Algo similar, Pedro, a lo que tal vez la audiencia ve en las películas norteamericanas, ¿no? Esto a los fines didácticos hay que decirlo para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Los beneficios son, por empezar, la transparencia en el sistema de justicia. Hoy en día vemos cómo hay un constante reclamo acerca de lo turbio o lo inentendible de ciertas decisiones judiciales, que no se entiende muy bien con qué dinámica opera el sistema de justicia, y esto es abrir la puerta al pueblo para que el pueblo decida sobre las causas penales. ¿Todas las causas penales? No. Solamente, en este caso, de la provincia del Chaco, las más graves o algunas de las más graves. Hablamos de homicidios agravados, violaciones seguidas de muertes. No hablamos de cualquier tipo de delito, sino solamente aquellos que son lo que consideran los legisladores los más gravosos, ¿no? Pero sobre todo, Pedro, transparencia, participación ciudadana, para que el pueblo retome ese poder que le fue delegado y que le fue quitado en el juzgamiento de los procesos penales. Recién hablábamos con Javier Genefe de quién es el responsable de que esto, bueno, pase un año y no se aplique aún. La justicia, el gobierno, ¿quién tiene que, bueno, darle allí, bueno, abrir la canilla justamente para que esto suceda? Bueno, hay, creemos a nuestro entender, un poco de culpa compartida desde distintos estamentos del Estado. Si es por lo que dice el texto de la ley sancionada hace un año, en el título 10, con respecto a las normas operativas, dice en el artículo 94 que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad es el que va a proceder a la confección de las listas principales de los ciudadanos que se detallan en la ley. Una lista que se tiene que hacer a través de un sorteo por la Lotería Chaqueña con respecto a los listados en el padrón electoral. Juan José Bergia, Ministro de Gobierno, sería el responsable de lograr esa explicación. Exactamente, sí, que es, digamos, instar a hacer el sorteo en audiencia pública a través del escribano correspondiente en la Lotería Chaqueña y confeccionar las listas, digamos, y luego tienen que ser depuradas, digamos, con todos los requisitos que dice la ley para... ¿Voluntario sería? ¿Yo quiero ser... en una lista en la cual después se sortea? ¿O? La lista se sortea por el padrón. En este caso, la ley prevé que es una carga pública el hecho de ser jurado. Únicamente pueden excusarse da algunos supuestos taxativos, que es en el caso de mujeres con hijos en estado de lactancia o que por prescripción médica no puedan concurrir tampoco a varios días de audiencia, de debates, personas que por riesgo, dice, de ruina o de quiebra en su negocio no puedan abandonar sus actividades también para dedicarse a eso, pero todo mediante un auto fundado, o sea, tiene que fundamentarse y es el juez el que procederá a dispensar en este caso. Sí, a ver, decías, no cualquier ciudadano, ¿no? Tiene que estar, a ver, sin ningún dato en la justicia, o sea, deudas, sí. O sea, una enorme cantidad de cuestiones que hay que cumplir, un ciudadano ejemplar. Exactamente, sí, brinda bastantes elementos que ayudan a la depuración. La ley establece que tienen que ser ciudadanos entre 25 y 65 años. Establece también que tienen que ser, bueno, nativos con al menos nativos o naturalizados con 5 años de ejercicio de la ciudadanía y 4 de residencia efectiva en la provincia. A su vez, tampoco pueden ser las personas que hayan sido declaradas fallidas, o sea, y que hayan estén o concursadas o quebradas y que no estén rehabilitadas. Y otro dato no menor es las personas que están en el registro de alimentantes morosos. No pueden ser jurado tampoco. También obviamente los condenados y aquellas personas sobre la cual ya hay una acusación formal. Sí, o sea, una persona que haya salido de la cárcel por buen comportamiento, más allá de que sea por buen comportamiento, no podría ser parte de un juicio por jurado. Exactamente. También hay un impedimento con relación a los abogados o profesores universitarios de materia de derecho, etcétera, porque justamente lo que busca el juicio por jurado es sacar de la órbita jurídica, judicial, abogadil, se podría decir, decisión sobre los procesos penales. Sí. A ver, ¿esto ayuda a que el proceso sea más rápido también? ¿Un juicio sea más rápido, más veloz? Porque muchas veces los juicios son, la verdad, años pueden estar, ¿no? Sin duda es que sí. O sea, en parte, lo que hace que un juicio sea más veloz o no es la oralidad. En nuestro sistema, muchas causas terminan en un juicio oral. Lo que sí permite el juicio por jurado es que muchas veces en el sistema oral, detrás de la deliberación del tribunal pasa un tiempo mucho más del conveniente. Sin embargo, al ser un jurado están taxativos los tiempos, y además son personas que tienen que dejar de trabajar, que tienen que dejar todas sus actividades para ese fin, así que tampoco se extendería, digamos, de la manera en la que se extiende. O sea, ¿son alojados en un lugar y todo esto, como se ve en las películas? La ley prevé distintos supuestos y establece, digamos, que en el caso de ser necesario, ya sea porque el caso haya tomado estado público, estado mediático, o que sea necesario para que no sea influido el jurado, mantenerlo en un lugar alejado tanto de los medios como de algún cualquier elemento que permita filtrar elementos probatorios del juicio, dice que el Estado deberá prever un alojamiento, así como también los viáticos y comida necesaria durante los días del juicio, ¿no? Y también la condena mediática. Sin duda. Una condena virtualmente por algún caso de violación, ya hay una condena mediática, pero estamos hablando de presunciones, ¿no? Y esas presunciones pueden dejar de existir cuando seguía, me imagino, ¿no?, un jurado con los canales de televisión viendo las noticias y que va a influir en la decisión y posiblemente condena a un inocente. Y también en la decisión de un juez técnico, como es actualmente Pedro, porque justamente este es uno de los argumentos también que por ahí los antijuradistas esgrimen, en el sentido de lo manipulable que puede llegar a ser el jurado popular. Lo cierto es, Pedro, que el jurado popular no tiene que dar ninguna respuesta por su veredicto. El jurado popular dictamina su veredicto en total confidencialidad, no se sabe cómo votó cada uno, y después de eso se va a su casa. Nunca más sabemos nada de esa persona. La mayoría gana. Lo que lo hace ser mucho más independiente, y esto te lo dicen los estudios, que un tribunal técnico o un juez técnico. ¿La decisión es la mitad más uno o es un dos tercios? O sea, digo, para las condenas. La exactamente. Es así. Sí, depende en el caso del tipo de delito. Pero recordemos también que este es un sistema que tiene ciertas particularidades en el caso del Chaco, en el que se prevé, por ejemplo, la prórroga de la jurisdicción. en el caso de que se dé en una jurisdicción en donde evidentemente el hecho en sí, el delito, haya causado tal conmoción, donde todo el pueblo, digamos, ya tenga casi una opinión formada, bueno, en este caso, a pedido del acusado, el juez podrá prorrogar la jurisdicción hacia otra jurisdicción que se elegirá por sorteo en una audiencia. ¿Es carga pública y tiene un salario? Exactamente, tiene multas, tiene sanciones de multa que van desde un sueldo base de un juez provincial de primera instancia. ¿Multas a quiénes? ¿A los que no cumplan? A los que no, a los que hayan sido designados jurados y sin ningún tipo de autorización que lo dispense, se ausenten o se nieguen a participar. ¿Y si participa tienen exactamente un sueldo, un exactamente salario? Se le paga por todos los días que dure el proceso, a partir de las 2.500 unidades tarifarias prevé la ley, y que bueno, esto lo va a fijar el juez, más todos los gastos, ya sea de transporte o de comida, que le signifiquen al jurado, ¿no? Además de un certificado de que por imperio legal está ejerciendo la labor de jurado, por ende estamos lejos de que los echen del trabajo por venir a ejercer de jurado, ¿no? Esto hay que decirlo también. Sí, claro. El empleador tiene que... Exactamente. No me queda otra. Se le notifica al empleador y tiene que seguir, obviamente, devengando el sueldo los días que... Estamos conversando con los abogados Marcelo Burtimes y Kevin Nielsen sobre juicio por jurados, un aniversario, y todavía no sé, primer año, ¿no?, que se cumple. Esperemos que no pase más tiempo, por los beneficios que entienden desde diferentes sectores de la justicia que va a generar esta metodología conocida por nosotros a través de las películas. Uno ve que por allí el defensor y el acusador no son los encargados de elegir. Aquí también sería, recuerdo, el abogado del diablo. Exactamente, ¿no? Sí, una vez confeccionada sería la querella, ¿no? La querella y la defensa. La fiscalía, la acusación, la fiscalía, que fiscalía, querella y defensa. Y la defensa. En este caso, sí, cuando el jurado se compone de 12 personas, uh-huh, en partes iguales por cada sexo, digamos. Y en el caso de los pueblos originarios, cuando esté en el caso de alguna persona, ya sea de la comunidad indígena, de los huichi, de los como, de los mocovíes, sí. Tienen que conformarse por partes iguales por representantes del pueblo también. Con la misma diferenciación de mitad de hombres y mitad mujeres. Esa es una característica particular del sistema de chaqueña, sí. Porque hay que recordar que Chaco es la sexta provincia en instaurar el juicio por jurado por ley. Anteriormente ya lo hizo Córdoba, ya lo hizo la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chubut. Entonces el Chaco es la sexta provincia en la que todavía no está funcionando pese a la ley, pero en el resto de las provincias sí está funcionando. Tenemos experiencias muy gratificantes, todos los temores y los prejuicios que esgrimen los antijuradistas fueron disipados. Hay una preselección de jurados que en el caso chaqueño son de 36 personas finalmente quedan 12. A ver, ¿cómo se entiende esto? 36 personas en la preselección, 33 personas en la lista y finalmente quedan 12. ¿Por qué? Porque ahí tanto la fiscalía como la defensa tienen oportunidad de ir pidiendo que se excluyan determinados jurados. Esto se hace mediante una serie de preguntas, a ver si no hay alguna preconcepción, algún prejuicio, algún prejuzgamiento sobre ese caso, a ver si no están demasiado mediatizados, etcétera. Ahí entra a jugar también la habilidad de las partes para detectar ciertos prejuicios. Por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto. En un caso de violencia de género, lo que preguntaría un buen defensor sería si hay alguna víctima dentro del jurado de violencia de género. En el caso de que sí haya una víctima, lógicamente, naturalmente, el defensor la excluiría. Y viceversa, ¿no? Entonces, de acuerdo a cada posición, uno va detectando posibles prejuicios en el jurado. Es prácticamente un arte la preselección de jurados, en el sentido de tratar de tener lo más depurado posible, ideológicamente, no subjetivizados, para tener una decisión más o menos razonada en base a la prueba. Es un casting tremendo. Exactamente. ¿Sí? De hecho, la ley propone todo un formulario de preguntas que tienen que contestar a modo de declaración jurada a todos los preseleccionados, y cada parte puede excluir del jurado sin expresión de causa hasta 4 cada uno, y con expresión de causa de manera ilimitada. Con expresión de causa significa que dice la causa, se lo dice al juez y el juez finalmente termina decidiendo. Cuando decimos juez, lo decimos porque sigue habiendo un juez técnico que dirige uh-huh. esa audiencia. Ahora bien, su rol se relega a controlar la audiencia de selección de jurado, a impartir las instrucciones al jurado, que es cómo deben entender la causa, qué es una legítima defensa, si la defensa va a consistir en una causa de justificación, etcétera. Todo ese lenguaje que usamos nosotros es traducible, finalmente, Pedro, al lenguaje llano. Sí. Todo. Nosotros en la abogacía, en el derecho, tenemos una costumbre a emplear demasiado tecnicismo, un lenguaje críptico, que es una cuestión también de poder, pero que finalmente la experiencia demuestra que todos están en condiciones de entender cualquiera de las circunstancias que nosotros podamos llamar de otra forma en el derecho. Un estado de necesidad justificante, decimos nosotros, y es tan simple como, no, yo robé eso porque tenía hambre. No sé si me entendés, pero, o sea, todo es traducible al lenguaje popular, al lenguaje llano, al lenguaje del día a día de la sociedad. Se entiende. Bueno, ustedes están en la justicia, hicieron algún sondeo con respecto a qué lectura, qué intenciones, qué ganas hay con la aplicación de este juicio por jurados. Digo, si hay una mayoría que está de acuerdo, bueno, está peleado, es por parte de todas las personas que trabajan de manera auxiliar a la justicia, y por esto quiero decir, digamos, personas que ejercen liberalmente la profesión y demás, ven con muy buenos ojos también, no solamente porque acelera y brinda una posibilidad al justiciable, digamos, de obtener mayor participación en el acceso a la justicia, sino porque también logra volver dinámica la justicia en un ida y vuelta con la sociedad. La resistencia en todas las jurisdicciones en donde se ha implementado siempre proviene por parte de los funcionarios, sobre todo por parte de los funcionarios judiciales, muchas veces que son reacios a instalar todo el sistema de juicio por jurados. Pero por lo general, por parte de las personas, digamos, que trabajan con conexión a la justicia, abogados, escribanos, etcétera, ven con muy buenos ojos. De hecho, ya desde la academia, desde las mismas universidades, se hacen juicios simulados por jurados. El caso de Corrientes tiene un club de litigación también, digamos, donde también hay toda una propuesta juradista que, bueno, está ahí también siendo bastante resistida por parte del funcionariado, digamos. Claro, porque en definitiva, Pedro, es una delegación de poder. Es decir, el juez ya no va a tener el veredicto de culpabilidad o inocencia en esos casos sometidos al jurado, sino que lo va a tener el jurado. Te repito, el juez se va a limitar a ser de árbitro para que no haya ningún desmán, para darle instrucciones al jurado, para decirle en base a qué son pruebas y qué no son pruebas, qué son prejuicios, etcétera. Esas son las instrucciones al jurado. Y en base a darle la máxima o la mínima, digamos, claro, cuántos años. Imponer el tiempo. Claro. Y exactamente, el juicio de la cuantificación de la pena, que sí es una labor un poco más técnica, sí, finalmente va a ser el juez el que tenga la palabra del quantum de la pena. Bien. Interesante. Muy interesante. Y la verdad es que ahora seguramente muchos escuchando dirán, pero que sea cuanto antes. Que me llamen a mí. Además, Pedro, la mayoría de las oposiciones, esto hay que decirlo, porque si bien no tenemos la otra parte acá para que argumente, pero parten de la subestimación del pueblo, en definitiva, ¿no? Se dice, bueno, pero el jurado es muy sugestionable, el peluquero, el contador, el que no sabe derecho es prejuicioso, sugestionable por los medios. Y esto es una gran falacia, en definitiva, porque las experiencias nos demuestran que no, el jurado, cuando se le da la responsabilidad de juzgar y decidir sobre la libertad de alguien, se toma esa tarea con un esfuerzo, con una responsabilidad, ¿verdad?, redundancia, en la que realmente logran decisiones mucho más atinadas que los jueces técnicos. Que muchas veces los jueces técnicos son igual de sugestionables, porque también miran televisión, van a radios, claro, etcétera. Claro, igual claro, de sugestionables que cualquier otro ciudadano, y sobre todo están sometidos también a una tensión de poder político muchas veces que le obliga, digamos, a... Recordemos que el juez técnico tiene que dar cuenta de su fallo, porque finalmente va a ser analizado por los medios permanentemente, etcétera, se lo va a señalar, se lo va a criticar, etcétera. Entonces, cuando el juez técnico falla, tiene un ojo puesto en el justiciable y en la sentencia, y otro puesto en las repercusiones. El jurado, Pedro, falla y se va a su casa. Nadie lo va a hostigar, nadie lo va a criticar, etcétera. Tiene la plena libertad de conciencia para decidir sobre eso. Marcelo, Kevin, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias, Pedro. A vos, Pedro. Muchísimas gracias. Marcelo Burtimes y Kevin Nielsen pertenecen a Pensamiento Penal. Aquí nos estamos ilustrando sobre algo que termina siendo una necesidad, ¿no?, que se aplique el juicio por jurados en la provincia del Chaco, porque la ley está. Falta que justamente empiece a funcionar. Soda Estéreo, a pedido de Charlie, nuestro amigo, pedí algo de Soda. Allí tenés. 22 minutos de las 5 de esta tarde portátil.